Ser podcast. Y empezamos con una noticia de última hora. Ahora mismo la prensa de Chile está informando de que el expresidente Sebastián Piñera ha muerto en un accidente de helicóptero. Victoria García, última hora. El accidente se registró esta tarde en el sector de Ilure, en la localidad de Lago Ranco. En el helicóptero viajaban 5 ocupantes, de los cuales 2 han muerto y 3 se han salvado. Piñera venía saliendo de la casa de su amigo, el empresario José Cox, cuando despegó en el helicóptero. El aparato iba con él, otros con Piñera, iba también el empresario Ignacio Guerrero y un hijo de Guerrero y Magdalena Piñera, además del expresidente. Este hombre ha ocupado la presidencia de Chile durante 2 mandatos y es una personalidad reconocida en toda Latinoamérica. Crimen machista en Alfaz del Pi, Alicante. La policía busca a un hombre acusado de matar a su pareja. Radio Benidorm, Jorge García. La Guardia Civil ha encontrado hoy en su vivienda el cadáver de la mujer de 44 años y en este momento siguen buscando a su pareja de 52 como presunto autor de los hechos. Ambos estaban separados y compartían el domicilio en el centro de esta localidad alicantina. Fuentes de la investigación también apuntan a que el asesinato se habría producido durante el fin de semana y el ayuntamiento ya ha convocado 3 días de luto oficial. De confirmarse como un caso de violencia de género, así lo apuntan todos los indicios, sería la tercera mujer asesinada en lo que llevamos de año en nuestro país. Y en el juicio a Dani Alves por violación, esta tarde la mujer del jugador ha avalado la tesis de que Alves iba muy borracho aquella noche, tesis que le permitiría pedir el atenuante de ebriedad. Dice la mujer que Alves llegó a su casa esa noche oliendo mucho alcohol y chocándose con los muebles. Martín Rodríguez, buenas tardes. Sí, la mujer de Alves, la modelo Joana Sanz, ha entrado en la sala sin mirar a su marido. En su declaración, que ha durado apenas 10 minutos, ha asegurado que Alves llegó a casa sobre las 4 de la madrugada y que lo hizo muy borracho con un fuerte olor a alcohol y que chocó con varios muebles antes de desplomarse sobre la cama. Antes que ella, ha declarado Bruno, el amigo que estuvo con Alves en el reservado de Sutton, con la víctima y sus amigas. Ha sostenido que Alves estuvo respetuoso con la víctima mientras bailaban y que al salir del baño donde ocurrió la presunta agresión, la chica se mostró normal y se despidió de él, de Bruno, con 2 besos en la mejilla. El director de la discoteca Sutton ha explicado que cuando atendió a la chica tras los hechos, esta estaba en shock y le explicó que aunque entró voluntariamente en el baño, luego quiso salir de él y Alves se lo impidió. Mañana será el turno de la declaración de Alves de mostrar la exploración médica que se hizo a la víctima tras los hechos y si da tiempo de hacer los informes finales y dejar el juicio visto para sentencia. Noche de información y fútbol, hora 25 hoy en Ser Más y en los móviles y en la Ser tenemos carrusel. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con la primera semifinal de la Copa del Rey de fútbol a las 9, Mallorca-Real Sociedad. Luego estamos allí con la última hora y también la que juegan mañana el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Y en baloncesto, noticia en el Barça, que ha llegado a un acuerdo con Ricky Rubio, lo ha inscrito para disputar los partidos de la Liga CB y de la Euroliga en el equipo blaugrana. Eso sí, Ricky decidirá cuándo se incorpora. Empieza hora 25. Con un ojo puesto en las carreteras. Porque esta tarde han continuado muchas de las protestas de los agricultores que han cortado carreteras de distintas comunidades durante el día, tractoradas que bloquean vías de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía. Ahí está lo peor, aunque no son las únicas con problemas. DGT, Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, Aymar. ¿Qué tal? Efectivamente, en estos momentos, todavía muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan diferentes carreteras del país. Lo peor actualmente está en Castilla y León, en concreto en la provincia de León, en la 6 en Portella del Valcarce, en la Nacional 120 en Villadangos, en Páramo, y en la AP66 en Otero, también en Ávila, la 50 en Crespos, en Salamanca, la 66 en Guijo de Ávila, todo ello en ambas direcciones, también en Castilla-La Mancha, en Toledo, en la 4 en Madrid de Jos, en ambos sentidos, y el A5 en Maqueda, dirección Madrid. En Lleida, los agricultores que llevan desde esta mañana cortando la A2 van a pasar ahí la noche. Mañana tienen intención de ir en una marcha lenta hasta Barcelona. Allí está la periodista de la SER, Mercé Marc. Adelante, Mercé. Buenas noches, Aymar. Pues aquí ya ha caído la noche y la niebla cada vez se hace más espesa, más densa en este punto de la A2 entre Fondarella y Vilasana, bloqueado por ambos sentidos, 3 kilómetros, por razones cada uno con la suya y que hoy se han hecho colectivas. Y el maíz está hoy a 210 euros, que es lo que valía hace 40 años. Cuando un saco de semilla vale 10 veces más. Los fitosanitarios, 5 veces más. El abono, 5 veces más. Cada día tengo que hacer más horas delante del ordenador por papeleo. Y esto me quita muchas horas de trabajar. ambos lados de este tramo de 3 kilómetros de autovía. No son los 1.500 tractores que había esta mañana, se calcula que se van a quedar entre unos 500 y 800 a pasar la noche, algunos de ellos ahora con luces y motor rugiendo para calentarse, otros y apagados, y payeses al lado de fuegos para pasar estas horas gélidas y también para algún tentempié, todos ellos con frontales, y algunos de los que se han ido nos dicen que lo han tenido que hacer por razones, francamente, intentar dar comida a sus animales en las granjas que hoy han dejado, pues un poco sin poderlos estar durante todas estas horas que han estado en este bocleo. ¿Qué pasa? Mañana se van a enganchar otra vez en marcha hasta Barcelona para entregar en mano todas estas razones al gobierno de la Generalitat, decidido después de una asamblea que han gestionado los propios payeses. Gracias, Marce. Vámonos ahora a la A4, en Castilla-La Mancha, a la altura de Madridejos, provincia de Toledo, otro de los puntos más calientes hoy. Allí está Laura Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Se cumplen 12 horas desde que los agricultores decidieron cortar este punto, el kilómetro 119 en plena A4, la carretera que une Madrid con Andalucía. Durante todo el día han permanecido con sus tractores hasta 500, según los organizadores, y con chalecos amarillos, como Juan Ramón, agricultor de Villacañas. Llevamos desde las 4:30 levantados, si no nos van a mover aquí nadie, y si nos vamos, nos iremos a lo mejor el fin de semana, porque la gente pase de Madrid, pero si no, nos quedamos aquí. Sobre la 1:00 p.m, la Guardia Civil les avisó de que no tenían autorización para estar aquí y, lejos de abandonar la carretera, han permanecido en ella. Han dado paso a las ambulancias y a esta hora, aunque con muchos menos tractores, siguen cortados los dos carriles en ambos sentidos, tanto hacia Madrid como hacia Andalucía. Ha caído la noche y son los focos de los tractores y la lumbre que algunos han preparado los que iluminan esta carretera. Y todos los agricultores que están aquí coinciden en que hoy van a pasar la noche en sus tractores. En la A4 está atrapada Cristina, que es una mujer que ha salido esta mañana desde Sanlúcar, provincia de Cádiz, hacia Madrid, y ahí sigue, atrapada, en la provincia de Ciudad Real. Y aquí no aparece absolutamente nadie. No hemos visto a la Guardia Civil. Estamos cientos de personas, camiones sobre todo, con una paciencia infinita, que no veo a nadie que piense que lo tiene que bajar. Y allí, precisamente, en Castilla-La Mancha. En la A4, donde la Guardia Civil ha tenido que, de alguna manera, escoltar y sacar a un padre que llevaba a un niño de 18 meses a un hospital de Madrid donde le tenían que intervenir de una cardiopatía. Lo ha explicado el delegado de la Junta en esa provincia, Álvaro Gutiérrez. La Guardia Civil ha ayudado a ese padre a salir del bloqueo de los agricultores y se han ido camino de Madrid, donde tenían que operar del corazón a su bebé de 1 año y medio, que, por lo que nos dicen, lo han conseguido operar y está bien. Y en La Rioja, uno de los manifestantes está detenido por intentar atropellar hoy a varios policías. El gobierno advierte de que todo tiene que ser sin violencia. Luis Planas, ministro de Agricultura. El gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación, en este caso del sector agrícola, por supuesto, siempre del respeto a las leyes, y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Y a la pregunta de quién está detrás de estas movilizaciones, Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Lo único que está claro es que no son las grandes organizaciones de toda la vida. Las que se reúnen habitualmente con el ministerio no son las que están detrás. A partir de ahí tenemos como una de las convocantes a Unión de Uniones, con un líder al que condenaron hace 10 años por delitos de administración desleal y falsedad. Sí, el coordinador estatal de esta organización fue condenado por engañar a casi 250 agricultores extremeños a los que compró su producción de higos y no les pagó. Hoy, al frente de Unión de Uniones, Luis Cortés arremete contra el diálogo entre el ministerio y las organizaciones ASAJA, UPA y COAG. Muchos agricultores ya se han dado cuenta que hay un entente entre el ministerio y las tres organizaciones agrarias subvencionadas por el ministerio. No tiene nada que ver los problemas del campo, los problemas reales del campo, con lo que defienden estas tres organizaciones agrarias con el ministerio. Detrás de las movilizaciones de hoy también hay plataformas y organizaciones locales y agricultores coordinados a través de las redes sociales, algunos de ellos vinculados a la extrema derecha, según nos dicen fuentes de las organizaciones tradicionales. De momento han anunciado protestas en una quincena de provincias este mes, que incluye una tractorada frente al Ministerio de Agricultura en Madrid el 21 de febrero. Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, da otra clave sobre quién está saliendo a las carreteras. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Y desde la perspectiva ya puramente política, hoy el ministro Luis Planas ha acusado a la derecha de intentar sacar partido político de todo esto a 4 meses de las europeas. Ya sé que a otros les preocupa esto no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox, para alcanzar y para tener un eco, pero a mí esto me parece sinceramente muy deshonesto, muy deshonesto. Yo creo que lo que hay que hacer, sinceramente, es intentar buscar soluciones. Y ellos, PP y Vox, cargan contra el gobierno. Miguel Tellado, Pepa Millán. Hay que decirlo, si en vez de agricultores fueran independentistas, Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo. Y animamos a la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas y de todas las lo políticas. Lo que se está viviendo en España es el eco de las protestas masivas de las últimas semanas en el campo de distintos países de Europa. Hoy la Comisión se ha movido, ha retirado su propuesta de reducir el uso de pesticidas. Esta era una propuesta que estaba bastante tocada porque la había rechazado el Europarlamento, también varios estados, pero bueno, la Comisión la mantenía viva hasta ahora, que optan por aparcarla. A 4 meses de las europeas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que quiere un segundo mandato, promete incentivos para el campo. Esta propuesta se ha convertido en un símbolo de polarización y por eso voy a proponer su retirada. Debemos a los agricultores reconocimiento, agradecimiento y respeto. Nuestros agricultores merecen que les escuchemos. Una protección efectiva del medio ambiente debe venir acompañada de incentivos y los agricultores necesitan que su negocio valga la pena. Hora 25. Aymar Bretos. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo considera que sí hay indicios de terrorismo en la causa de Tsunami y apoyan también investigar a Puigdemont en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, se posicionan así a pesar de que eso supone contradecir a su compañero fiscal que ha llevado el caso en la Audiencia Nacional y también contradecir a su propio compañero fiscal del Tribunal Supremo que ha estudiado a fondo la causa. La mayoría de fiscales apoya, por tanto, las tesis del juez Manuel García Castellón. De todas formas, esto tiene el peso que tiene, más simbólico que otra cosa, porque la decisión final de la posición de la Fiscalía la va a tomar la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que fue nombrada en su día por la anterior fiscal general Dolores Delgado. Pedro Jiménez. La Junta de Fiscales del Supremo ha rechazado por amplia mayoría el informe de Álvaro Redondo, fiscal conservador del Alto Tribunal, que en sintonía con su colega de la Audiencia Nacional no veía indicios de terrorismo en el caso Tsunami ni tampoco base para encausar a Carles Puigdemont y a Rubén Wagensberg. 12 votos frente a 3 aprecian terrorismo y 11 frente a 4 indicios contra los dos líderes independentistas que han huido de España. Sin embargo, a pesar de esta aplastante mayoría en la Junta, sus dos presidentes no han coincidido en el voto. Uno está a favor del informe de Redondo y otro en contra. Ante esa discrepancia, el estatuto del Ministerio Fiscal prevé que sea el superior jerárquico el que resuelva. Por eso, la posición definitiva de la Fiscalía sobre el caso Tsunami la va a fijar la número 2 del Ministerio Público, teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. El jueves estará aquí en Hora 25 el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El gobierno recuerda que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales no es definitivo. He debido decir jueces, no, son fiscales. La mayoría de los fiscales del Tribunal Supremo son quienes consideran que hay indicios de terrorismo. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal. Pero la ministra de Defensa y jueza también, Margarita Robles, ha dejado un mensaje para el que lo quiera escuchar. Que igual hay que respetar al Poder Judicial, pero también al Congreso. Vamos a respetar el trabajo de los fiscales, vamos a respetar el trabajo de los jueces y vamos a dejar que el Poder Legislativo, que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, pues cumplan con su labor. Dejemos trabajar a todos los organismos y finalmente que sea el Poder Legislativo el que dicte las normas, que dicte las leyes, que obligan a todos, a jueces y a fiscales. Hora 25. Aymar Bretos. El Partido Socialista ha suspendido de militancia a Ángel Hernández, secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, detenido anoche por aporrear y gritar en la puerta de su pareja en Soria. En mitad de la noche, los vecinos llamaron a la policía por los golpes y los gritos. Los agentes fueron hasta allí y detuvieron a este hombre. Según el atestado policial, no constan agresiones físicas contra su pareja, pero sí amenazas contra ella y resistencia a la autoridad. El PSOE lo ha suspendido de militancia de forma cautelar a la espera de que el proceso termine. Isabel Villar. Sí, dice el PSOE que no hay excusas, exigen a Hernández que dimita de todos sus cargos. El diputado ha quedado en libertad esta tarde, en libertad investigado por amenazas, acoso, coacciones y maltrato contra su pareja, además de resistencia a la autoridad. El juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros de ella, con la que tampoco puede comunicarse. Todo ocurrió anoche, cuando los vecinos llamaron a la policía porque oyeron gritos y golpes en la puerta de la vivienda. Hernández ha pasado la noche en los calabozos. Luis Tudanca es el secretario general del PSOE en Castilla y León. Puede haber explicaciones, pero no hay excusas para los hechos que hemos conocido. En el Partido Socialista somos ejemplares, somos contundentes y somos coherentes. A pesar de que el PSOE ha suspendido ya de militancia a este parlamentario, el PP ha decidido que era una buena idea frivolizar con este asunto y desde la cuenta nacional del PP en Twitter han publicado un mensaje que dice, se entiende que irónicamente, pero dice así: el PSOE propondrá que los casos de violencia de género que no vulneren los derechos humanos puedan ser amnistiados. Esto es lo que dice el PP. Y a esta hora mantienen ese mensaje en Twitter. En Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso, que gobiernan PP y Vox, ha decidido organizar una serie de actividades para mujeres. Les ofrecen aprender costura, cocina, peluquería, estética. Son cursos que organiza la Concejalía de Servicios Sociales y los publicitan así como Actividades para la Mujer 2024. No para todos los vecinos de Tomelloso, no. Actividades para mujeres. Coser, cocinar, cortar el pelo. Cuando llegaron al gobierno, PP y Vox se cargaron la Concejalía de Igualdad allí en Tomelloso. La sustituyeron por esta de Servicios Sociales, que recayó en manos de Vox. Y aquí están las consecuencias. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Parece un discurso de la sección femenina del franquismo, señala la cadena SER. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, que ha tenido que leer el cartel dos veces para ver que era 2024 en Tomelloso, una localidad, por cierto, de casi 40.000 habitantes. Los pactos PP-Vox niegan la violencia machista, suprimen puntos violeta y ahora este ataque intolerable a la igualdad, dice Sara Simón. Cuidados que a las manualidades, que a la cocina, que a fregar. Es bastante preocupante y alarmante y que hay que reaccionar ante estos discursos en los que efectivamente estereotipan a la mujer. La consejera anuncia que va a vigilar que los fondos autonómicos derivados a los ayuntamientos para la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género no se destinen a actividades que impongan el ideario de Vox, responsable, por cierto, de esta Concejalía de Servicios Sociales antes de Igualdad. Hora 25. Aymar Bretos. Los directores de institutos se revuelven contra los protocolos anti-bullying. Dicen que no funcionan estos protocolos antiacoso de unos alumnos a otros. La mecha de la denuncia la han prendido dos directores catalanes, han comparecido hoy en el Parlamento, lo han explicado claramente, pero no es una cosa que pase solo en Cataluña. Adela Molina. Faltan medios y sobra burocracia contra el acoso escolar, ha venido a decir ante el Parlament de Cataluña el representante de los directores de Instituto Catalanes. Se llama Robert Velázquez y ha dejado clara su impotencia sobre cómo funciona la unidad de atención a las víctimas de acoso escolar en Cataluña, la USAP, con un ejemplo concreto. Sí, sí, prenem nota. Sí, tomamos nota. La USAP llama proactivamente a un director para decirle que tienes un caso de una niña que su hermana le ha pasado tal desgracia, por favor, intenta cuidarla. Vale, pero ¿quién es? Ah, no te lo podemos decir, no tenemos permiso de la familia. Hay 1.600 alumnos, busca tú a esa niña. 1.600 alumnas, busca a esta nena. También ha explicado que los institutos catalanes tienen 31 protocolos para distintos asuntos y se ha quejado de la falta de especialistas como orientadores o psicólogos o del poco tiempo que tienen los coordinadores del bienestar para tareas de convivencia. Directores de instituto de otras comunidades autónomas como Madrid o la Valenciana aseguran que el de Cataluña no es un caso aislado, que hay un exceso de protocolos y de burocracia que muchas veces solo sirve, dicen, para que todo quede registrado. El tiempo para estas próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Destacando que mañana empieza un cambio que va a ser beneficioso, una buena noticia para el campo en la mayor parte del país. Primeros chubascos en Galicia, el jueves ya se irán extendiendo a la mitad oeste y será entre el jueves y el viernes cuando llegará prácticamente todo el país. Lamentablemente, poca agua caerá en el Mediterráneo, pero en cambio, mucha en el Valle del Guadalquivir. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. Andan algunos funcionarios de la justicia intentando, tarde y mal, encontrar terrorismo en la trayectoria de dirigentes indepes catalanes. Cuidado, porque el esfuerzo inútil suele conducir a la melancolía y casi siempre a la confusión. No hay delitos de terrorismo severo sin muertos, lesionados muy graves, secuestrados o detenidos, como no hay asesinatos sin cadáver. Así lo dice el artículo 537 del Código Penal. Es un texto no muy perfecto en la definición de terrorismo, pero sí a la hora de concretar sus peores resultados, esos que acabamos de resumir. No hubo violencia durante el periodo del procés de 2012 a 2017, hasta que se produjeron algunos conatos el día del referéndum ilegal. No hubo muertos, ni secuestrados, ni nada similar en las protestas incívicas y graves desórdenes públicos de 2019. Atribuir a disidentes, incluso a los que intentaron un golpe de Estado, desarmado e incruento, pero golpe, atribuirles actos terroristas es banalizar al terrorismo, es una mofa a las víctimas y favorece, por rebote exagerado, a quienes cometieron otros delitos menos graves. Miren lo que ocurre más allá de sus narices. En Irlanda del Norte acaba de tomar posesión como primera autoridad civil Michelle O'Neill, dirigente del partido que actuó como brazo político de la organización terrorista IRA. Presidieron el acto, todos sonrisas, parabienes y promesas de colaboración, los primeros ministros inglés e irlandés, ambos conservadores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.